ese madero sangriento en que dio su último aliento nuestro Redentor Jesús. Oh sol de divina luz, ¿quién puede desconocer? La pasión, el padecer y la humanidad de Cristo. Al único que se ha visto querer por solo querer. Desde el padecimiento, en la noche de la cena, el Señor por gracia plena instituyó el sacramento. Su cuerpo y sangre sustento era para el pecador. Por eso el supremo autor en la mesa del altar no da este rico majar que es la fineza mayor. A todo su apostolado Cristo dijo enternecido: por uno he de ser vendido, por otro he de ser negado. Judas el traidor malvado tuvo la desfachatez. Poco después a su Jesús Nazareno, por cuya razón no es bueno el querer por interés. Tres veces con juramento San Pedro a Cristo negó, y cuando el gallo cantó fue tal su arrepentimiento. Desde aquel mismo momento se penetró de dolor. A su Salvador lleno de angustia y pesar, amar para traicionar no es fineza ni es amor. Al fin llegó el triste día en que el autor verdadero murió en el tosco madero con 3 horas de agonía. A José de Arimatía bendijo la Virgen pura. El cual lleno de ternura a bajar el cuerpo vino. Y a su Redentor divino le dio honrosa sepultura. llorar.